Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigos, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Un día más con Punto de Giro, su programa de críticas cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido Daniel Castellanos y en la conducción, quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Te Llamarás Inocencia, con guión de Gerardo Fernández y dirección de Teresa Ordoqui. ¿Y quién es Teresa Ordoqui? Comienza su vida profesional en la década del 70 en el Departamento de Animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, con el corto de animado Marinero Quiero Ser. Luego pasa al Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde en los estudios fílmicos de la televisión realiza un documental sobre la música cubana, titulado 635 años de son, el que luego obtuviera el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Luego realiza varios documentales sobre figuras de la cultura cubana, como Nicolás, en torno a la vida y obra del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, etc. Hasta el 1988 estrena el filme que nos ocupa, Te Llamarás Inocencia, con guión de nuestro especialista. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país y de la época de la historia del film, de Ignacio Cervantes, Las Contradanzas, Ilusiones Perdidas, homenaje y adiós a Cuba. Thank you. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Rodolfo es un joven cubano, hijo de un terrateniente que se entrena en los manglares de la Florida para ir a pelear a la guerra de independencia de su país. Sombrero al hogar Ibaldi, buena casaca y mejor arma con la que caza aves, conejos y ciervos. Un bello perro blanco lo acompaña y le avisa con sus ladridos de algo raro. Ambos tienen sus visiones, algo o alguien cruza de árbol en árbol. Hasta que un día una bella pero pobremente vestida ninfa salvaje le sale al paso, la misma que va a enseñarle trágicamente que la moral debe tener con el sexo solo en sus excesos o aberraciones, nunca en su esencia. Para los amigos oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, quisiera comenzar mis comentarios y mi análisis del trabajo realizado en esta película, Te Amarás Inocencia, resaltando la importancia que tiene la afinidad entre las partes. O sea, siempre que se va a hacer un buen producto, que se aspira a hacer un buen producto, hay que empezar por seleccionar la buena materia prima. Y en eso está, y perdone que hable en esas condiciones porque yo formo parte de ese equipo, pero la afinidad entre, lo hago para resaltar lo importante que es esto, la afinidad que hay entre las partes, tanto el guionista como el jefe de fotografía, importantísimo, como el director de arte, que como todos sabemos es el equipo de creación propiamente de una película. Una película no es la obra de un guionista solamente ni de un director, sino es un equipo de creación que todos tienen que tener un solo objetivo. Muchas veces sucede que por intereses de una productora que no tiene en cuenta estos factores, tiene el compromiso con un director determinado y le dan un guión que no tiene nada que ver con la forma o con la calidad misma del director o con sus intereses estéticos, y entonces ahí empieza a fallar el producto final. Porque aquí es importantísimo, porque el guión es letra muerta. Es letra muerta que desde luego tiene que tener una potencialidad. Pero si no se hace un buen trabajo de mesa con esos factores, con esos especialistas que estoy señalando, como el guionista, el jefe de fotografía, desde luego el director y el director de arte, y se hace un buen trabajo de mesa para que todo el mundo entienda los matices que hay en cada una de las partes, no solamente desde el punto de vista de la estructura, o sea, de la dramaturgia utilizada, sino de millones de matices que de muchas veces uno como guionista, cuando sucede esto, que no hay afinidad entre las partes, que uno ve después el trabajo y se dice, no, ese bocadillo no quería decir eso, no lleva esa entonación, no es así, no, y es porque ahí no se ha hecho, primero porque no hay afinidad entre las partes, y segundo porque no se ha hecho un buen trabajo de mesa. Hace mucho tiempo que yo he dejado de oír ese concepto, el trabajo de mesa de una película, para una película es fundamental, para cualquier obra dramática es fundamental, pero en el cine mucho más. ¿Por qué? Porque después vienen otros problemas que uno sabe, y como uno es parte de ese medio, sabe que muchas veces uno escribió algo y cuando lo va a realizar, el director lo va a realizar, tiene problemas que se le presentan de pronto y tiene que reajustar eso, tiene que reajustar lo que el guión le está pidiendo. pero si tiene el sentido, exactamente sabe el sentido que tiene esa escena, ese bocadillo, esa actitud de ese actor o de esa actriz, no va a fallar. Por eso es tan importante el trabajo de mesa. Repito, hace tiempo que no oigo ese concepto como algo imprescindible para que la obra, en sentido general, el trabajo terminado quede bien. Aquí, por ejemplo, yo con esta experiencia que yo tuve con esta directora, que es una artista, ella es sobresaliente, es una gente con una sensibilidad extraordinaria, y pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el guión decía en un momento determinado que el personaje venía caminando por la arena y se encontraba un pájaro muerto, porque es una tragedia, y por lo tanto desde el principio hay que establecerle los códigos al espectador. Él venía caminando por la arena y de pronto se encuentra un pájaro muerto, se agacha y empieza como a enterrar el pájaro muerto y le dice, ya te liberaste, o sea, ya te liberaste de la carga que es la vida, ¿no? Ya te da el tono trágico de lo que va a suceder después. Pero ahí está precisamente el valor de ella. Ella, yo había puesto que ella, él venía caminando por la arena y ella lo que hace es tomarle los pies de ese personaje que viene caminando por la arena. O sea, es como yo quiero ver quién es el que camina por la arena. O sea, es llamarle la atención al espectador. Ahí establece, entre espectáculo y espectador, establece una acción dramática. El espectador quiere saber más. Eso no estaba en el guión. En el guión estaba que él venía por la arena, pero no que no se identificara su rostro ni nada. Y ella lo hace así, nada más que los pies de él por la arena, y aparece el pájaro muerto, y él se agacha. Y cuando se agacha, la cámara sube, y es cuando él va a decir el bocadillo, ya te liberaste, es que aparece el rostro de él. O sea, eso es una presentación de personaje. Yo no lo había puesto así. Y sucede lo mismo con el personaje de Inocencia. Cuando sale por primera vez Inocencia sale a contraluz con un halo, el pelo muy lindo que tiene ella, muy salvaje pero muy lindo, y de pronto hay la contraluz, le forma como un halo de luz precisamente, que le da a ella la santidad. O sea, cuando entran los personajes, ellos tienen que dar, desde su salida, tienen que dar su impronta, o sea, lo que lo va a caracterizar dentro de la película. Aquí va a ser la tragicidad en cuanto al personaje masculino, y en cuanto a ella es la inocencia, y ella aparece, y cuando aparece, aparece como una virgen, pero es una virgen sensual, lo que logra Teresita con ese enfoque. Eso se puede lograr o no, porque desde el guión no podía yo imaginarme que podía tener ese halo de luz que tan bien le vino al personaje. No está señalado en el guión, sino ella le aportó eso. Y así constantemente, cuando hay un buen director, porque a veces uno choca con directores que van a hacer exactamente lo que está en el guión, pero no lo enriquecen, o sea, no hay un aporte que tú digas, esto es del director, esto es enriquecimiento, efectivamente le sacó más a más de lo que yo vi dentro de lo que es a la hora de hacer el guión. Entonces hay cosas como, por ejemplo, aquí hay un momento determinado que Rodolfo, que es el personaje de Rodolfo, sale en dos tiempos. Sale en el tiempo actual, que es cuando él regresa a ese lugar de la callería de Cayo Hueso para un poco que resarcirse, o un poco que tratar de convencerse de que él no tuvo la culpa de lo que le sucedió a Inocencia. Finalmente él va 24 años después que ya ha terminado la guerra de independencia, él va a ese lugar a rememorar, pero más que a rememorar, va a limpiarse, a creer, a él a pensar que él no tuvo la culpa etapa de lo que los sucesos que van a narrar. Y en tiempo pasado empieza a narrar él de veintitantos años, como bien aparece en la sinopsis, de que él es un joven, un pequeño burgués, hijo de un terrateniente, que se está entrenando para ir a pelear a la guerra de independencia. Después, viejo, regresa y ahí está, con mucha sutileza, está dado la frustración de lo que fue la guerra de independencia para los cubanos. O sea, Cuba luchó 30 años por su guerra de independencia y a última hora los norteamericanos hicieron una autoexplosión de un barco que estaba en la bahía de La Habana como pretexto para entrar. Y bueno, se fue una gran frustración. Los grandes patriotas terminaron frustrados porque la intervención norteamericana no lo dejó ni siquiera alzar la bandera, izar la bandera cubana en el acto de firma de la paz. Bueno, él regresa con esa frustración, pero está ahí hecha para darle esa tónica. No tiene, porque la película es una película de amor, es una película de también de fracaso como ser social y como hombre de este personaje, pero va más allá la película, porque su superobjetivo es el contraste, que eso es lo que hallé en el cuento de Miguel de Carrión, que fue un escritor famoso de principio de siglo pasado en Cuba. Él tiene un cuento que se llama Inocencia, que lo único que señala, lo único que me interesó del cuento fue el contraste entre esta chica, esta niña cubana que inmigrada, que los padres, el padre la tiene ahí, pero la tiene como salvaje dentro de toda esa callería. Él lo que hace es sembrar, cultivar naranja y vender madera, y de eso vive él. Pero su hija, sus hijos, porque tiene dos varones más, están silvestres ahí en eso. Entonces esa niña no ha podido tener ni una formación ni una deformación. Ella tiene una moral natural como la naturaleza, y este hijo de Tarrata viene con todos los prejuicios de su clase y empieza una relación. Se le atrae mucho Inocencia. Él le pone el nombre de Inocencia porque ella se llamaba Jacoba, y él le dice: no, de ahora en adelante te llamarás Inocencia, porque por eso es el título. Y ¿qué sucede? Que es el contraste entre ella, que se siente atraída por él, pero lo hace de una manera muy normal, muy muy funcional, y él, que tiene todos los prejuicios habido y por haber. Ella, en el momento determinado que él le pregunta: ¿pero qué te han enseñado a ti? O sea, él haya como que a él no le han dado, a ella no la han formado, y ella lo que tiene es una moral natural. O sea, hay que comer, hay que matar porque hay que comer, si no, no se mata, y cosas así, ¿no? Y él cada vez se asombra, pero le va interesando más y más y más ella, hasta que ella, en una forma muy espontánea, se le entrega, ella sale en estado. Pero en eso viene de Camagüey, de una provincia cubana, una prima de ella, porque la historia es que la madre de ella venía también de la media alta de la sociedad cubana, pero se casó con este hombre y la familia la excomulgó, y él se fue, emigró con ella y con la hija y con los hijos, y por eso está ahí. Pero ella proviene de una familia de la pequeña burguesía, y entonces hay una prima que va de vacaciones a la Florida, y cuando conoce a este personaje masculino, a Rodolfo, se siente atraído, y él también, él se equivoca y se casa. Después viene la guerra, se casa con ella, y Inocencia recibe la información de que él la ha traicionado, está en estado. Inocencia se quita la vida, y por eso es que él va después allá a tratar de convencerse de que él no tuvo la culpa de eso, pero precisamente él sí tuvo la culpa por el hecho de haberla engañado. Esa es la historia. Ahí, por ejemplo, Teresita, yo sé que le interesó mucho, me refiero a la directora, le interesó mucho este tema porque es un tema muy femenino, es un tema visto desde dentro. Ella le hace una fantasía a Rodolfo, le dice, no, tú estás en mi reino, pero eso de tú estás en mi reino es un poco la posición, aquí mando yo, aquí yo voy a hacer, yo me entrego si yo quiero entregarme. No es porque tú me lo has pedido, ni mucho menos. Resultó exitosa la película, la crítica fue muy favorable. Aquí tengo algo que no estoy totalmente de acuerdo por algo que voy a explicar después, pero voy a leer aquí, dice Juan Antonio García Borrero, dice de la película: Te llamarás Inocencia contribuye a renovar la dramaturgia fílmica cubana de los últimos años. Su estructura de venida caprichoso juego con el tiempo y el espacio derriba convenciones sin arriesgar el hilo de la historia con concebida por Gerardo Fernández. Bueno, no es exactamente así. Después, en la segunda parte, voy a explicar lo que hice desde el punto de vista dramatúrgico, pero sí tuvo como una especie de utilización de los recursos dramatúrgicos de una forma novedosa, porque la historia contada en esos dos tiempos me brindaba esa posibilidad. Tuvo un equipo de filmación maravilloso. Desgraciadamente, la editora Margarita González, que era excelente, se nos murió. La fotografía de Martínez Carmona, que fue exquisita, porque hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que a veces los fotógrafos quieren demostrar que ellos son geniales y empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con el tema que estás tratando. Se dice siempre que la cámara buena es la cámara que no se ve, igual que la música es la música que no se siente, o sea, porque no se va por arriba de la trama, de lo que está sucediendo dentro de eso. La música la hizo Juan Leiva, que fue muy bueno, muy buena. Juan Antonio Leiva fue muy buena lo que hizo, tratando de conservar la contradanza de principio de siglo pasado en Cuba, y le quedó muy bien. O sea, fue un trabajo de los cuales yo me siento orgulloso, y tanto por la parte que yo pude aportar como por el enriquecimiento de la parte de la directora Teresa Ordóñez y de todo el equipo de creación que ya he explicado. Bien, de nuevo la música de José María Vitier, Ave María, Misa Cubana.

ahí no hay una línea de suspenso o expectativa, porque no hay lucha de bando. Ahí lo que hay es una exposición, y va creciendo hasta que al final él entra en aquel fortín donde Inocencia se ahorcó y empieza a quitar toda la telaraña, toda aquella, buscando su perdón. Pero eso no está establecido como una lucha de bando, sino como una progresión acumulativa de acontecimientos que van a parar en algo, pero que no está sujeto, repito, a la lucha de bando. Ahora, eso no quita que es ahí donde los alumnos se equivocan, porque a veces encuentran en una estructura así, de una estructura de progresión acumulativa, encuentran acciones dramáticas, y es lo que lo define, es que la línea de historia no actúa a partir de la lucha de bando, pero sí puede haber acciones dramáticas, como en este caso, por ejemplo. Hay una acción, vamos a llamarle subordinada, que es Rodolfo instintivamente atrae a Inocencia. Oposición, Rodolfo vive prejuiciado por la moral de su clase. Cambio de equilibrio, Inocencia se le entrega a Rodolfo. Esa es una acción dramática. Pero hay otra acción dramática, pero no determina el género, porque lo que determina el género es la línea histórica que va a conducir de principio hasta el clima a la historia. O sea, porque ella se le entrega, no llegamos al clima. O sea, aquí hay un clima en esta acción subordinada, pero esa no es el clima de la película. Hay otra acción, digamos la acción subordinada número 2, que es el intento. La prima de Inocencia, de clase alta, va de vacaciones a la Florida y coquetea o trata de conquistar a Rodolfo. Oposición, Rodolfo tiene una relación con Inocencia. Cambio de equilibrio, Rodolfo traiciona a Inocencia y esta, preñada de él, se suicida, que está en tragedia, porque esa sí va a dar al final, pero es algo que ya pasó, no es algo que está pasando en la realidad. Y muchas veces sucede, cada vez que yo hablo de esto, me menciono las troyanas, por ejemplo, siempre digo, ya Troya está vencida, ya el gran drama pasó, ahora vemos las consecuencias. Bueno, aquí pasa lo mismo. El tema de la película tiene que ver con la sensualidad y la sexualidad en la mujer y los atavismos y deformaciones de una moral mal interpretada, toda vez que somos seres sexuados. Ella, bueno, ya lo he explicado todo, ella se suicida no por el hecho, se suicida por el engaño, y la naturaleza no admite engaño. Entonces siempre está más vinculado a aquel pensamiento que yo también hago mío, de que la mujer está más cerca de la naturaleza que el hombre. Indudablemente es quien nos da vida y todas esas cosas, por lo tanto la película gira en torno a estos criterios, yo no diría feminista, pero sí femenino. Y finalmente, otro número de la música del país y la época de la historia del filme, Rapsodia Cubana, de Ernesto Lecuona. Thank you. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. María Fernanda Romero pregunta que si es cierto que en este filme aparece por primera vez un desnudo en la televisión cubana. Bueno, yo quisiera tener ese honor, pero no es exactamente así, porque Teresita misma había hecho ese documental sobre el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, y hay una negra en esta poesía de Nicolás, que es muy sensual y demás, y hay una imágenes de ella donde ella tiene una negra desnuda, con mucha poesía. Entonces se me adelantó, pero sí, esta fue un desnudo muy artístico, porque es el momento de la entrega de Inocencia a Rodolfo, en una escena con una fotografía muy estética. O sea, hay mucha belleza en ese desnudo, no hay nada de pornografía, sino es una belleza estética, o sea, es la belleza que podemos encontrarle al cuerpo femenino. Ahí está como poesía, no está como pornografía. Entonces sí, hubo mucha controversia, y siempre hay moralistas y siempre hay gente que, sobre todo cuando tiene un cargo que determina y hay que discutir con ellos y demás, pero bueno, lo convencimos y la obra salió premiada en Cuba, salió premiada en Praga, en Checoslovaquia, y con el desnudo, es un desnudo bellísimo. Ernesto Pestana dice que le encanta la fotografía. La fotografía tiene algo, como ya decía anteriormente, que no se va por arriba del tema, sino que recrea el tema, que le aporta el tema. En las búsquedas, estas búsquedas, como yo decía, por ejemplo, de este halo de luz cuando sale por ella por primera vez, todo eso, el fotógrafo es muy bueno, es uno de los mejores fotógrafos que ha habido en Cuba, y le sacó mucho a muchas posibilidades fotográficas a ese lugar. Hay que decir, por ejemplo, que eso se firmó en un callo, no se podía hacer en la Florida, desde luego se firmó en la callería de la parte de Camagüey, Nuevita, un callo que se llama Cayo Sabinal. Aquello en aquella época, ahora es puro turismo, pero en aquella época era silvestre, el callo estaba silvestre, ahí bueno, uno pasaba, los animales ni se espantaban, uno pasaba y ellos no estaban acostumbrados a ver a seres humanos y ni corrían. Aquí hay un trabajo con los animales que costó mucho esfuerzo, porque trabajar con animales, ese perro fue maravilloso, hubo que entrenar al perro con el actor para que respondiera a él, y el perro respondió, llegó a responder a él, pero hubo muchas dificultades, por ejemplo con conejos, él va cazando, y entonces teníamos un conejo más o menos medio mareado, y el conejo siempre se iba del set y no había manera, se pasó mucho trabajo. Pero un callo muy bello, un callo bellísimo. Lo que hay ahí es 21 kilómetros de arena fina, que a las 6 de la tarde viene como una espuma, así se levanta y parece que está cayendo nieve. Es bellísimo aquello allí. Entonces el Yossi, o sea, el fotógrafo, le sacó mucho partido a toda la belleza natural de aquello. Luis Alberto Pruna pregunta que si es una pieza o una tragedia. Es una pieza. Él se confunde, porque la acción subordinada fundamental, que es el detonante de la historia, termina en tragedia, pero como ya expliqué, va por el acumulado de información hasta llegar a un clima, que es el clima cuando el público se da cuenta de que ella se ha suicidado, pero ella no se suicida en la actualidad, ella ya se había suicidado, pero ahí descubrimos lo que hay. Ese juego que quedó tan bien entre el pasado y el presente, ligado a dos modos de hacer, la estructura de progresión acumulativa y las acciones subordinadas, que sí son clásicas aristotélicas, pero no, es una pieza. Olga Navarrete dice que le encanta que esta película haya sido realizada por una mujer. Sí, yo tengo mucha afinidad con las directoras, he tenido más suerte con las directoras que con los directores, y Teresita, repito, es muy talentosa, ella está trabajando en México ahora hace ya muchos años, muy talentosa, y me fue muy bien con ella, nos entendimos en todo momento, nos entendimos, y e hizo no lo que yo le escribí, o sea, enriqueció lo que yo le escribí. Roberto Morales pregunta que de dónde Cuba saca tantos buenos actores. Bueno, hay una tradición que viene de la radio, más que del teatro, viene de la radio. Yo creo que lo he explicado en otros programas aquí. En el año 22 surge la radio en Cuba, 22 del siglo pasado, surge la radio en Cuba, y tuvimos la suerte de que hubo unos españoles en Santiago de Cuba que inmediatamente se le ocurrió llevar el teatro a la radio. Llevar el teatro a la radio, y ahí empezó esa tradición en los años 22, y durante mucho tiempo no hubo escuela ni nada, pero los actores tenían trabajo en la radio. Después, cuando surgió la televisión, bueno, pues bebió de más que del teatro, porque el teatro se mantuvo durante mucho tiempo por el esfuerzo de gente que amaba el teatro y se sacrificaban para que no se apagara esa llamita, pero donde sí había trabajo y siempre hubo mucho, porque el dramatizado en la radio y después en la televisión fue muy fuerte en Cuba, y ahí de ahí es donde uno se explica que venga esa tradición de buenos actores, que incluso cuando los mayores no tuvieron escuela, o sea, la escuela que tuvieron fue la práctica, y ya no, ahora están surgiendo de las escuelas, de la Escuela de Cine de San Antonio, de la Escuela de la Facultad de Elisa, pero hasta el año 59 no hubo nada de eso, sino sí había fuente de trabajo para que se pudieran formar los actores. Diego Armando Cuyambe dice que no entiende por qué Inocencia se suicida. Por el engaño, porque la engañan. Ella es como la naturaleza misma, y ella, ante aquella cosa, ella se entregó con una pureza, por eso es que se llama así, Inocencia, se entregó con una pureza, ella no pensó nunca, ella incluso, cuando viene la prima, ella, él la está besando a ella, y ella ve a la prima que está un poco como acomplejada, así, y ella misma le dice, ve y bésala a ella también. O sea, ella no puede concebir que él la engañara, ¿no? Y al final sí la engañó, y por eso es que ella se suicida. Bien, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, yo tengo que darle un 10, porque, y no tanto por el trabajo mío, aunque yo creo que me quedó bien, vamos a ser honestos, pero Teresita hizo maravilla con esta película, maravilla hizo. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y el reprise el día domingo a partir de las 12 horas. Esto es Punto de Giro. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.